soy Alicia Pez, soy artista visual, trabajo de manera independiente y me dedico sobre todo dentro de las artes a hacer ilustraciones. Como artista visual, una de las cosas que tenemos a favor es que mientras pintamos podemos escuchar música. No interfiere en nuestra tarea, sino que al contrario nutre y alimenta un montón la imagen, la música llena de imágenes mentales que los artistas llevamos al plano gráfico o a la disciplina que cada quien realice. Así que la música es como la compañía presente y eterna. La obra del Flaco es de las favoritas. No sé si no es la más favorita. Y lo primero que puedo recordar ligado a su obra es la canción de Durazno Sangrando, que mi papá me la cantaba de niña. Y a mí me gustaba mucho esa canción porque me imaginaba los duendes y los árboles de duraznos. Podía imaginar todo de esa canción y a mi viejo cantándola. Así que realmente es un primer acercamiento y recuerdo al Flaco hermoso. Después, ya de adolescente, empecé a prestarle más atención a algunos de sus discos, tampoco a todos, pero bueno, hubo algunos que fueron los primeros que entraron a mí, como Arto, también los discos de Almendra, Pescado Rabioso. Bueno, además de ser una compañía, como antes dije, de la música y uno de mis artistas favoritos, el Flaco, su obra, su forma de decir sin decir, de usar opuestos, de usar poesía, todo eso influye también en la forma de crear y en la forma en que uno como artista del área del arte que sea va tomando decisiones de cómo decir a través de lo que hace. El Flaco tiene una forma de decir con su poesía y con sus melodías única y genuina. Y tomar algo de esa forma de crear, de esa forma de componer aplicado a las artes es todo, ¿no? Es como poder trabajar desde esos lugares madre y desarrollar lo que uno quiera decir. De toda la obra del Flaco, creo que lo que más me gusta es Invisible. Los discos de Invisible me gustan un montón, supongo que por el rock o no sé, algo en la musicalidad. Yo así no soy tan entendida de la música, pero hay algo en Invisible impresionante. El disco Invisible, Invisible lo escucho un montón. Todo el tiempo lo tengo en el auto, lo tengo en casa, es como el disco que más suena por acá. Pero bueno, qué sé yo, es difícil, hay tanta obra, hay tantos temas tan bonitos. Kamikaze es un disco que me gusta un montón también. Quizás es la anécdota que se genera a través de la pasión por el Flaco, que fue algo muy bonito que sucedió en la Casita Azul, un espacio cultural que antes funcionaba en Bariloche, donde realizamos 2 años seguidos lo que llamamos el Encuentro Spinetteano. Y en este encuentro invitamos a artistas de varias disciplinas a compartir sus canciones y su pasión y bueno, y todo el legado inmenso que ha dejado también para la literatura, sus poesías, sus historias, videos, entrevistas. Hay tanto material exquisito para compartir entre quienes amamos su obra, que por eso decidimos realizar estos encuentros, que fueron realmente muy bonitos, con muchos músicos y músicas barilochenses. Y creo que esa es la anécdota que hace, quizás a la inversa la pregunta, es la anécdota que hace, que el Flaco hace que sucedan anécdotas en la vida. Gracias al Flaco suceden las anécdotas, no sé si las anécdotas suceden gracias al Flaco. Luces de aquella noche, en la que me vi, de su cuerpo del soy Alicia Pez. Pueden encontrar mis imágenes en Instagram o en Facebook como Alicia Pez Ilustraciones. Y les deseo feliz día de la música a todos les músiques y a todos les artistas y a todos les fans del Flaco Spinetta, que vivirá por siempre, es inmortal. Así que gracias, gracias al margen y a todos. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Subite al bondi del colectivo Al Margen.